vamos a tener un ida y vuelta. No sé qué estarán haciendo en este preciso momento, si preparando la mesa, esperando a los hijos, a los nietos, cocinando algo seguramente muy muy rico ahí en la cocina para presentar dentro de poco tiempo a la familia y los amigos. ¿Cómo movilizan estas fiestas, eh? Hay alegrías, hay depresiones, hay recuerdos, hay melancolías a propósito de la gente que no está. Pero bueno, tratamos de, me imagino, en muchos casos, de construir, estar juntos, en comunión, con amigos, con familia, para intercambiar palabras, ideas, para seguir viviendo, ¿no? ¿Qué es la vida si no estamos juntos con nuestra gente conocida, amiga, familiar? Me parece que es parte del centro de muchos de nosotros, de ustedes que nos están escuchando. Así que me gustaría que, como todos los días que hacemos este tren, que ya dentro de muy pocos días, ya en el próximo año, en el 2013, este tren ya cumple 10 años de estar al aire en forma interrumpida. Me suena, no soy religioso, como algo de milagro, pero también por nuestro trabajo cotidiano, por haber elegido esta forma de hacer periodismo que hemos denominado periodismo impuro. Vos sabés desde qué lugar hablamos, cuáles son nuestros pensamientos, cuál es nuestra ideología. Incluso recuerdo que en alguna oportunidad yo dije a qué candidato no iba a votar y a qué candidato sí iba a votar, tanto como jefe de gobierno, en las presidenciales. Me parece que ahí tenemos una cercanía, si se quiere, mayor, y vos sabés desde qué lugar exactamente te estoy hablando. No nos escondemos, no hablamos del periodismo puro, no hablamos del periodismo independiente, de esa objetividad 100%. Tenemos nuestras posturas, tenemos nuestras opiniones, nuestra ideología, y aparece, obviamente, en estos micrófonos. Así que desde ya te podés comunicar, te vamos a dar varias vías para que te subas a este tren, en este 31 de diciembre de 2012, que ya está por terminar. Nuestro celular es 155-930-3048. Si sos usuario de Twitter, te pones como seguidor, @GerardoYomal, y ya te damos nuestro contestador automático, para que nos digas presente, porque vamos a hablar de política, de economía, de política internacional, de lo que está pasando con Chávez, del futuro del kirchnerismo en el 2013 y tantos otros temas. Poneme el contestador, dale. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Seguimos en el tren y está con nosotros Jorge Müller, que es profesor de historia de la Universidad de Buenos Aires, es militante político, integra el foro de La Boca, es asiduo asistente a las reuniones de Carta Abierta. ¿Y qué pasará con la política? ¿Qué pasará con este proceso denominado nacional, popular, democrático en el 2013? Ustedes saben que el año 2012, desde el punto de vista económico, no fue tan bueno como fueron los años precedentes, donde se crecía a lo que se denomina tasas chinas, 7, 8, 9%. En este año 2012 se ha crecido muchísimo menos, se habla de 1.5, 2, 2.5 en todo el año, y eso se está sintiendo en la calle, en los sectores populares. Es verdad que la desocupación no ha aumentado, que se siguen cobrando impuestos en una buena proporción, si uno compara con lo que se cobraba el año pasado. El Estado no está de ninguna manera desfinanciado, pero se nota un bajón en la economía, como te digo, en la calle, que me parece que el gobierno va a tener que tomar medidas. Me parece que con el esquema que llevó al actual contexto no alcanza. El gobierno va a tener que inventar nuevas formas de moverse en el terreno económico, porque además estamos en un año que creo que es crucial, el año de las elecciones legislativas, donde se van a elegir diputados y senadores, y el gobierno necesita obtener una mayoría importante para llegar lo mejor posible al 2015. Lo que sí juega y viene jugando a favor del gobierno que preside Cristina Fernández es, o son, mejor dicho, en plural lo digo, las distintas oposiciones políticas, que en muchos casos parece que terminan jugando a favor del gobierno, porque no seducen a buena parte de los sectores populares, porque no la tienen exactamente clara de cómo llegar a la gente, y todo eso termina jugando a favor de Cristina Fernández. Nuestro colega Hernán Brienza, que escribe habitualmente en el diario oficialista Tiempo Argentino, escribía que el desafío consiste en encontrar la forma de interpelar a nuevos sectores de la sociedad sin perder el núcleo de identidad básica del kirchnerismo. ¿Cómo ampliar la base de convocatoria sin perder al mismo tiempo intensidad y profundidad en las convicciones? El reto es enorme, porque hay una forma kirchnerista de decir, de interpretar y de interpelar ya instalada en la sociedad argentina. Ya existen incluso lugares comunes de esas maneras, como si se tratara de barroquismos kirchneristas que pierden sentido al ser enunciado una y otra vez. Ocurre algo similar al juego infantil de repetir palabras hasta que éstas carezcan de sentido. Por lo tanto, es necesario también, dice Brienza, renovar los significantes, las palabras, los discursos y hasta las verdades de las cuales uno está convencido. Los procesos políticos tienen un principio, un desarrollo y un final. Tarde o temprano se produce ese declive por cuestiones etarias, generacionales, de producción de ideas, por conformidad a los cambios producidos, por cansancio, por decenas de factores. Pero hay una forma de aumentar ese tiempo de permanencia, elaborando una política de transformación permanente. Y el kirchnerismo hasta ahora ha sido justamente eso. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los conejos que va a sacar Cristina Fernández de la galera en el año 2013 para seguir conteniendo y logrando la aceptación de mayorías importantes? Porque no hay proceso popular, nacional y democrático que se pueda hacer si no hay mayorías populares importantes. Jorge Müller, en este sentido, vos qué expectativas tenés para el 2013? Yo creo que son como años distintos, los años de intermedio de las elecciones y los años de las elecciones. Los años intermedios, este año ha sido un intermedio con todas las características que vos relataste, y los años de las elecciones, donde la gente 6 meses antes empieza a enterar que va a haber elecciones, 4 meses antes empieza a diferenciar, se empieza a preocupar más, y los últimos 60 días en realidad empieza a hacer fuego. Entonces, este es un año de transición. Entonces yo con esas características, un bajón en la economía, no pudieron aumentar en la cuestión de los salarios, el impuesto que recorta los salarios, y porque esta plata fue utilizada para vivienda, para otros gastos, y el Estado estuvo con lo justo. Lo único que realmente este año tuvieron un 31% de aumento fueron los jubilados. Pero después el resto se trató de que no pasaran los 24 al 25%. Y se estaría hablando para el año que viene de 20% y un Consejo Económico Social. Entonces, pero el año que viene va a ser un año netamente político. Y veámoslo, nomás en el acto de Moyano con Micheli, es el último acto que hacen, porque el año que viene cada uno va para alternativas distintas. Se dieron la mano, se juntaron, se despidió, fue un acto bastante desvaído. Y el año que viene Micheli, hipotéticamente, podría llegar a ser candidato en el frente de Proyecto Sur, a diputado en nacional, y Moyano seguiría buscando el aliado ese que le dé el salto del 13 al 15, porque en realidad Moyano tiene una expectativa presidencialista. que en su fuero interno y en su núcleo íntimo él piensa que el presidenciable hacía como aquel viejo actor Pacheco que decía él y se señalaba con el dedo el pecho, ¿no? Pero mientras tanto lo recorre a Macri, lo recorre a Scioli, buenos contactos con Massa, lo va a ver a De la Sota, falta todavía recorrer un poco Urtubey y algunos más, y en eso anda Moyano. Pero vos me hablas de las oposiciones, ¿no? Sí. Lo mencionabas a Moyano, sí. A Micheli, pero estimo que en este contexto quizás no le pueden hacer cosquillas, digamos, a Cristina Fernández, digo desde el punto de vista político, porque me da la sensación que van a llegar bastante disgregados y divididos al 2013. La cuestión es, ¿qué es lo que saca de nuevo el kirchnerismo para volver a enamorar a sectores que pueden estar un poco más tibios, para movilizar más fuertemente, yo me refería al tema económico? Algunos sugieren, dice, bueno, el modelo llegó hasta acá, hay que apretar el acelerador, porque si no, esto no funciona. Es verdad que en este último tiempo el Estado está, de alguna manera, desde el punto de vista político, ideológico, muy presente de la mano de Cristina Fernández. Pero la cuestión es cómo se hace efectivo ese Estado. Cuando vos vas a tu casa y un día, por ejemplo, no tenés luz y no está el ente regulador del Estado poniendo los puntos sobre las IES, sobre Edesur o Edenor. O vos tenés que tomar un colectivo y a veces estás esperando media hora, 40 minutos, y no pasa. Y no está el Estado regulando encima de las empresas. Lo mismo pasa con los ferrocarriles. Es decir, desde el discurso y desde algunas realidades, como es el caso de YPF, bueno, el kirchnerismo está tratando de imponer, que obviamente no es sencillo, un rol del Estado. Pero, desde mi punto de vista, faltan muchísimos kilómetros, ¿no? Para que ese Estado funcione, regule, sea efectivo y juegue para las amplias mayorías populares, ¿no? Sí, pero no es detalle, la dispersión de la oposición en realidad tiene a su favor un punto. Acá en las condiciones actuales no hay reelección de Cristina, y sin Cristina de candidato, el kirchnerismo está en discusión. ¿A dónde va el kirchnerismo? Sí. Por eso, hoy el kirchnerismo discute, el futuro es de acá a 6 meses. De acá a 6 meses, ¿cómo se arma para lograr mayoría en el Parlamento y en el Senado? No fácil, cosa no fácil, porque por la dispersión del voto que va a haber en elecciones intermedias, la votación generalmente tiende a favorecer levemente a la oposición. No, por eso, digamos, para que Cristina, en la hipótesis de que no pueda ser reelegida porque no tenga el número suficiente en el Congreso, bueno, necesitará una gestión muy, muy exitosa, digo, en números concretos de la vida cotidiana de la mayoría de la población, para que ella pueda tomar la decisión, si así lo decide, de sacar, digamos, un delfín. Si vos tenés una buena situación económica, una buena llegada a los sectores populares, es más fácil que Cristina Fernández nomine un delfín que sea la continuadora, ¿no? Si no... Sí, yo creo que en economía se va a seguir profundizando la creciente intervención del Estado lentamente a través de leyes, etcétera, sí, etcétera, que va tratando de ordenar a tres, los empresarios privados, los trabajadores y el Estado, jugando un rol de termostato ahí, y crecientemente, que fíjate que ante la sorpresa general y algunos ya hacían como que se olvidaban del 2008 y apareció lo de la rural, y entonces gran concentración de los ruralistas, pero claro, ya no eran los decenas y centenares de miles a lo largo y ancho de todo el país, eran 2000 personas, entre ellos teníamos algunos conocidos acá que pues, van a esos actos como Amadeo y esas cosas. No faltó Lilita, y eso sí me llama la atención, pero en general estuvieron todos, bastante estuvo Pinedo, Macri mandó sus buenos representantes, casi embajadores plenipotenciarios, porque a esta altura de partido un Pinedo comparado con Ritondo es un embajador plenipotenciario, ¿no? Pero lo que voy es a esto, los golpes siguen existiendo, no son round de espera, ¿no? Se está esperando el round número 12. Va a haber novedades, puede haber novedades el año que viene es una hipótesis con la despenalización del aborto, porque en realidad esto no se trata de solamente medidas económicas, sino medidas como la el matrimonio igualitario, que Néstor lo sacó medio del aire, se lo sacó a un proyecto de una diputada, que era la hermana Aníbal Ibarra, que después se fue de la Cámara. Y ¿cómo le das importancia a ese tipo de proyectos? Y parecería que algún de esos proyectos lo van a tirar a la discusión, y puede un sector importante de la sociedad, sobre todo clases medias, de polarizarse alrededor de estas cuestiones. Esto no es... pensar, la presidenta, ella manifiesta su catolicismo abierto y se ha manifestado en contra de legalizar la interrupción del embarazo en un hospital público, pero vos decís que ese podría llegar a ser un conejo que saquen de la galera. Un proyecto de debate, entrar a marzo con este debate, que entra en comisiones y que va a la Cámara, y ahí va a haber una serie de definiciones de indecisos que hasta ahora parecen ser muy progresistas o no, y bueno, lo vamos a encontrar de un lado y del otro. La otra cosa es... Bueno, es interesante lo que dice Jorge Müller. Quizás desde el punto de vista político, Cristina Fernández decide, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero una parte importante de la sociedad sí, así por lo menos lo marcan distintas encuestas. Me enfrentaré con la jerarquía eclesiástica, bueno, se enfrentará Cristina Fernández, en ese sentido parecería que no tendría problemas, y bueno, seguramente podría cosechar votos de distintos sectores. Bueno, es un signo de interrogación, es una idea para la otra para hipótesis, pensar, sí. La otra hipótesis, la importancia que el Frente de la Victoria le da la figura del radicalismo, y dentro del radicalismo la figura señera, que es Raúl Alfonsín, y una de las cosas que se jugó fuertemente en la cosa de la rural es poner el nombre de Raúl Alfonsín en la rural, entonces como aquel que el archivo lo muestra denunciando con actitudes fascistas a los agrarios en el 88, pleno gobierno de él, silbatina generalizada. Hay un arco de alianzas con la política que Cristina va a tratar de hacer, porque tampoco así, al mismo tiempo que el Consejo Económico Social hablan un 20, un 21% de aumento del salario, habla de que hay que abrir la entrada en escena de otra fuerza que hasta ahora no tiene. El caso de la ley del matrimonio igualitario, sí, era una expresión. Esto podría ser otro. El contacto, recuperar la imagen de Raúl Alfonsín, que ha sido un grande de la historia, y algo de eso se vio el otro día en el discurso de Cristina, cuando dijo, bueno, el PJ estuvo en los incidentes de la deposición de Alfonsín y de la Rúa, asume responsablemente. Claro, estaba hablando del PJ Dualdista. Estamos hablando, a propósito de lo que acerca a nuestro invitado, de una revalorización de la historia del doctor Alfonsín, el expresidente, de parte de Cristina Fernández. Recordá que ella inauguró su busto en la Casa Rosada, tuvo un beso, un abrazo, un gesto muy cariñoso. Pero ahora estamos hablando de política. Estamos hablando de Néstor Kirchner, de Raúl Alfonsín, de presidentes con diferencias, con matices, pero que enfrentaron a distintos sectores de poder. Y Cristina Fernández, en estos últimos tiempos, está reivindicando al último presidente. Y vos decías que hasta le puede poner el nombre de la rural, del expresidente, de Raúl Alfonsín. Se rumoreó, salieron los radicales, Barletta, y esta señora que es la actual directora, que es profesora de ciencia política, no recuerdo el nombre, que asumió la primera vez que asume una mujer en el radicalismo, a poner rápidamente, decir, Alfonsín es nuestro, es radical, no se lo toma. Hay un trascendido, que Leopoldo Moró tiene contactos con un tal Aval Medina, no sé si te suena, y Aval le insiste permanentemente a Moró que ni se te ocurra moverte del radicalismo, da la pelea dentro del radicalismo con las posiciones independientes, y segundo, son dos claves, y segundo, que no se pelee con Ricardito Alfonsín, la pelea es con la derecha radical. Vamos a hacer una pequeña pausa, te podés subir al tren, estamos en vivo hoy el 31 de diciembre de 2012 para pensar la política, para pensar las perspectivas del 2013, qué va a pasar en Venezuela, qué va a pasar con Hugo Chávez, qué va a pasar en Latinoamérica, cómo fue el proceso de integración latinoamericana. Me parece que estamos hablando de temas centrales que nos van a ayudar a pensar lo que viene, el año que viene. 5254-0770 es nuestro contestador. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Está subido al tren Jorge Müller, profesor de Historia, Universidad de Buenos Aires, Carta Abierta, Foro de la Boca. 10 años compartiendo ideas. 10 años pensando juntos. Cooperativa. 10 años de este lado. Se siente. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren, pensando la política, lo que viene, el 2013, cuál es el futuro del kirchnerismo. Bueno, ustedes saben, hablamos mucho del kirchnerismo porque es el que maneja la batuta. Cristina Fernández sacó en las últimas elecciones una cifra importantísima, el 54% de los votos, ganó prácticamente en todos lados, y una parte importante de la población no ve desde el otro lado una oposición que se la vea con posibilidades de gobernar. Igualmente, como yo les digo, en la historia argentina nadie tiene la vaca atada. Hoy vos sos Gardel y mañana pasa algo que nadie lo esperaba, una anomalía, una sorpresa, y la historia se da vuelta. Pero justamente el gobierno y Cristina Fernández, en todos estos contextos donde se han pasado situaciones a veces muy negativas, es cuando el kirchnerismo más resurgió. Cuando más estaba atrás el kirchnerismo, más la peleó y salió para adelante. Hablaba de regulación del Estado, ¿no? Vengo caminando acá por la avenida Corrientes y veo cola de 25 personas, por ejemplo, en Pharmacity. ¿Viste esta cadena de farmacias que ha destruido a muchas pequeñas farmacias? ¿Dónde está el Estado? ¿Por qué no le exigen a una cadena como Pharmacity, que hizo un negocio fabuloso, que tenga empleados y abra en contextos de feriado, o tenga muchos Pharmacities de turno cuando hay muchas otras farmacias cerradas? Bueno, si no hay una regulación del Estado acá en la China o en Europa, no hay sociedad que aguante. Vos sabés, Jorge Müller, lo que está pasando en Italia. Si vos lo ponés a Mario Monti, que que viene del sector financiero. En España lo manejan también desde el sector bancario. En Grecia pusieron las recetas ortodoxas del Fondo Monetario y de los sistemas financieros. Bueno, esas sociedades no existen. ¿Sabés que en Italia se venía produciendo en algún momento un suicidio por día? Bueno, todo esto se los digo para pensar nuestro presente y nuestro futuro, dónde estamos parados. Bueno, me dicen desde la producción que tenemos mensajes de los oyentes, los escuchamos, por favor. Buenas noches, quiero darles un saludo, desearles un buen fin de año y que nuestro presidente de Venezuela se sane. Se sane, le digo, no, pues se ocurre, es que se sane. Y que Dios los bendiga a todos y que bueno, que podamos seguir adelante. Habla Rosa. Hola cooperativa, buenas noches. Margarita de Lugano. Feliz año nuevo para todos. El 13 va a ser un año de suerte. Ahora otra cosa. A mí me gustaría que no opinaran sobre lo que tiene que hacer Cristina, lo que le parece, si es religiosa, que pito, que flauta. Cristina, todas las cosas que hace, lo hace muy bien y el pueblo la apoya porque ha hecho muy bien. Hemos tenido un gobierno que en 200 años no lo tuvimos y lo vamos a cuidar. Hola, habla Cristina de Parque Chacabuco. Lo que tiene que hacer Cristina es volver a la jubilación que dio al principio, porque yo no me puedo jubilar y tengo 65 años y hay gente que no se puede jubilar, mujeres que no se pueden jubilar porque siempre trabajaron en negro, porque en esa época tenían 50, ahora tienen 61 y no se pueden jubilar. Hasta luego. Sí, buenas noches, me subo al tren. Los únicos denostadores de la figura de Alfonsín son los propios, el propio radicalismo, porque ya sacó un comunicado poniéndose a que La Rural llevara el nombre de Alfonsín. La verdad, el radicalismo que queda ahora es impresentable. Un besito, Ángela. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Vos, fíjate lo que es la casualidad, todos los llamadores, los oyentes que agarran un teléfono y un 31 de diciembre son mujeres, las mujeres muy presentes. Cuatro mujeres. Bueno, yo ante todo saludo, creo que a Rosa, agradezco y adhiero al planteo sobre Chávez. Necesitamos mucho Chávez y lo necesitamos sano, pero está complicada la cosa y va de cómo derive la salud de Chávez, va a tener impacto fuerte en el Mercosur, en el UNASUR, porque Venezuela y Chávez eran una fuerza realmente significativa. Son una fuerza significativa en todo este armado y que Venezuela pudo finalmente entrar después de mucho tiempo, lamentablemente por el golpe de Estado que le hicieron al bueno de Lugo en Paraguay a manos de las derechas agrarias y otras cosas. Bueno, es un tema central, ¿no? Lo que pasa en América Latina, lo hemos conversado y charlado con vos, me refiero a los oyentes, un millón de veces. No hay salida para nuestro país si no estamos trabajando en conjunto con Brasil, Venezuela, Bolivia, incluso te digo Chile y Colombia. ¿Por qué digo Chile y Colombia? Porque tienen regímenes con otra ideología a propósito de Santos y Piñera, pero sin embargo no sacan los pies del plato de la movida latinoamericana. No comen vidrio porque se dan cuenta cómo viene la mano en este mundo de grandes bloques: Europa, Estados Unidos, China, Rusia, India. Bueno, no hay forma de que el mundo funcione más armónicamente si en este caso, en esta parte del continente, Sudamérica, no construimos intereses y formas comunes de relacionarnos. Vamos a hacer una pequeña pausa, sigue subido al tren Jorge Müller, militante político, un hombre que te cuento que viene de la izquierda, pero en este contexto de estos años viene apoyando fuertemente el proceso del kirchnerismo, participa de Carta Abierta, del Foro de la Boca, es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Ya seguimos pensando el 2013, lo que puede venir en la Argentina y en el mundo. 10 años recuperando ideas. 10 años acompañando a esta Argentina.

de gente importante. Bueno, yo lo ponía como un mínimo ejemplo de cómo el Estado tendría que estar, ya que tienen un gran negocio, bueno, tratá de devolver a la ciudadanía parte de esa super ganancia que vos tenés. Fíjate lo que pasó con los bancos la semana pasada, que hubo un paro. Hubo mucha bronca de la gente porque en plenas fiestas los trabajadores pararon. Pero si vos mirás los balances de lo que han ganado los bancos en estos meses, son cifras siderales. Vos mirás el nivel de lo que han subido las acciones del Banco Macro, Galicia y otras entidades privadas, y las ganancias son muy importantes. Y bueno, me parece que la cosa para construir un país más equitativo, bueno, tiene que haber un Estado fuerte, inteligente, donde la gente trabaje a favor de los intereses mayoritarios. ¿Vos tenés algo para aportar en el tema medicamentos, Müller? Mira, yo te digo una cosa, y en relación a las tres, cuatro señoras que hablaron, que más que kirchneristas son cristinistas, y está muy bien, yo les respeto enormemente. Yo trato de ser más objetivo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero está bien, hablaron de la moratoria del 2007, pero hay un problema de la entrada de gente que no aportó, que lo hicieron casi 2,5 millones de personas en el 2007, ferroviarios, telefónicos, entre ellos, que habían aportado 27, 28, le faltaban 5 años, 4 años y la edad. Pero en este momento los números del ANSES y de la FJP están ahí, y aparte están hackeados por esos juicios que tanto nos habla Clarín todos los días, Ismael Bermúdez, que es el responsable de eso. Casualmente es el hermano de Jorge Altamira del Partido Obrero, pero ahí no va como hombre de izquierda, va como hombre de Clarín. Y hay 950.000 juicios iniciados con los grandes estudios que se llevan la plata, tipo que ganan 10.000 y quieren ganar 25.000, y los que ganan 18.000 quieren 50.000, y el 70% de los jubilados hoy cada vez más están en el sueldo mínimo. Pero esos 2,5 millones que no cobraban un peso, hoy todos los meses están cobrando. Entonces, digo, hay una masa de dinero que se está volcando hacia ese sector. Por otro lado, en relación a Pharmacity, yo diría que gran parte de las obras sociales prácticamente están cubriendo vía la farmacia, pequeña farmacia, mediana farmacia o grande farmacia, bajo la forma de la obra social, que la obra social está al día. Recordemos la época de Menem, donde pasaban meses, donde prácticamente se congelaban, cortaban los servicios, está todo bien, se cobra, se recibe, se tiene el medicamento, el jubilado, etcétera. Todas estas cuestiones me parece que están en vía. El Estado está metiendo mucha plata en los jubilados, mucha plata en las obras sociales, y los sindicatos funcionan porque hay una direccionalidad acerca de poner la plata cubriendo la cobertura al afiliado. Tenemos más mensajes de los oyentes que se suben al tren en este 31 de diciembre. Buenas noches, Oscar de Chacarita. Bueno, Gerardo, uno quiere terminar el año bien, ¿no? Pero con algunos periodistas es imposible, ¿no? Lo de Nelson Castro ya realmente es de terror, ¿no? Esta mañana dice que al pueblo venezolano se le está ocultando sobre la salud de Chávez. Realmente es un desvergonzado, ¿no? Es una vergüenza. Desinforman. Si están dando parte médico, ¿qué carajo quieren que digan? Hola, cooperativa Margarita de Lugano. Están hablando de lo que tiene que hacer la Presidente. ¿Cómo van a hablar lo que tiene que hacer la Presidente, el Estado, por la farmacia? ¿Qué es eso? Nadie le tiene que decir nada a la Presidente, qué es lo que tiene que hacer. Demasiado bien, no han hecho nada. La Unión Cívica Radical arruinó el país, porque siempre estuvo con todos los golpes, y ahora tiene un piquetero tremendo, el Barleta ese santafesino. Bueno, soy Carmen de Bernal, muchas felicidades para el tren, gracias por ayudarnos a pensar y a entender. Adiós. Bueno, Norberto de Flores, yo hago votos para que se recupere Chávez, pero aún sin él, que ojalá no sea así, Chávez creó el chavismo, mientras que el peronismo creó a Perón. Esa es la diferencia. Cuando se va Perón no queda nada, queda una semilla. Ojalá que no se vaya Chávez, pero si se va a quedar una flor, un árbol. Hola, queridos amigos de tantos años, aunque no esté Hugo, un beso para los dos y lo mejor para el año próximo. Qué sorpresa linda me dieron al estar hoy en vivo, como siempre acompañándonos ustedes y nosotros. También quiero mandarle un beso a Margarita, a Ángela, a Oscar y tantas otros oyentes que ya nos conocemos por su programa. Un beso grande y hasta el año que viene. Sí, buenas noches, me subo al tren. Somos kirchneristas, pero no hacemos kirchneristas bobo, porque nosotros, yo quiero la ley del aborto, tiene que salir el aborto gratuito y para todos. Y tampoco la jubilación me la estoy pagando, no estoy jubilada, el gobierno a mí no me jubiló, me la estoy pagando y ya tengo la edad. Un besito, Ángela. Seguimos en el tren, en el mundo Twitter también hay mucho movimiento. El intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, dice: Edesur debe invertir para que los cortes dejen de existir. Es simple y claro, inversión de la empresa. Marcelo Sena dice: me están jodiendo con la palanca. En Temperley se cortó la energía 8 veces. Alejandro Berkovich: y la potencia que hegemoniza económica y culturalmente al planeta cierra 2012 agarrándose de los pelos para no caer por un precipicio. Bueno, se refiere el periodista a los Estados Unidos, donde la interna demócrata republicana puede llevar, como dice el colega, al precipicio a los Estados Unidos. Pablo Ferreira dice: el 2013 será el año de la condena a Pedraza, para que nunca más el asesinato de un luchador quede impune. Bueno, muchísimas gracias por los tweets, los llamados. Son ustedes muy cariñosos y seguidores de este programa después de tantos años. Eso realmente nos reconforta a Hugo y a mí. Entrando ya en la temática social en distintas provincias, fundamentalmente, por ejemplo, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en relación a los saqueos que hubo, muchos de ellos que estuvieron manejados por distintos sectores de poder, intereses. Pero bueno, también hay otra realidad. Me llamaba la atención lo que escribía nuestro colega Ricardo Rajendorfer, ¿no? Que hablaba de 1000 soldaditos. ¿A qué se refería Rajendorfer? Está hablando de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Es allí, dice Rajendorfer, un secreto a voces, la participación de los canteros en los desmanes. ¿Qué es los canteros? Se trata de una de las más importantes cofradías marginales de esa ciudad, integrada por más de 1000 soldados, entre comillas. Se la vincula con una línea interna de la barra de Newell's y con el sector del sindicato de recolectores de residuos, liderado por Marcelo Andrada. No es menos proverbial la excelente convivencia de aquellos muchachos con la policía enfrentada con el gobierno provincial. ¿Cómo ves este proceso, Jorge Müller, de la marginalidad, las barras bravas, los soldaditos narcos? Bueno, porque decíamos los otros días en este micrófono, quizás antes algunas pibas, esto lo contaba una docente en la provincia de Santa Fe, querían ser botineras. Ese era su sueño. Y ahora quieren ser narqueras. ¿Cómo analizás desde el punto de vista social? Mira, yo creo que Santa Fe es un caso muy específico. La debilidad del poder político del socialismo en Santa Fe es más una imagen externa, pero en realidad la policía, encabezada por Toñoli, y los narcos habían formado una cooperativa que redistribuían los fondos. Muchas mujeres del dolor que hay en Santa Fe quisieron hablar con Wiener, Wiener no las recibió estando él en el gobierno, y posteriormente se siguió la misma práctica. Lamberto, que es el ministro de gobierno de allá, dice: tenemos, después de todo esto del otro día, que recuperar el control de la situación. Claro, porque si vemos lo que pasó específicamente en Rosario, en estos días, es que la policía le hizo el vacío, lo dejó en el aire, y hubo 4 muertos, y Y sí, ha habido una movida de los narcos, porque cuando Toñoli lo sacan, el segundo de él pasa a ser primero, y lo primero que dice el nuevo jefe de policía, dice, pero Toñoli, las denuncias contra él son insuficientes para justificar que lo saquen, con lo cual pasa a ser el abogado, no pasa a ser el jefe de policía, cuando en realidad lo que tenía que haber hecho Bonfatti, si es que le deja la mano Wiener, es haber descabezado a 10 responsables de las jefaturas, entre ellos el de narcóticos, etcétera, etcétera, como hizo Néstor Kirchner en el 2003, cuando asumió y estaba, se produjo una situación en el Churruca, con medicamentos, con toda clase de negocio, y descabezó una cúpula de 10 comisarios, ahí al toque, empezando por el jefe de la policía de ese momento. Entonces, el socialismo va así, dejando en manos que algún juez avance un poquito, un día cae uno, lo llaman a declarar un comisario, es todo muy blando allá. ¿Cómo te lo imaginas a un Hermes Wiener en una hipótesis presidente? No, yo no me lo imagino. Yo lo veo ahí, nomás con ver la foto el otro día en el acto que hicieron en el radicalismo, donde está en el medio de Sanz y Cobo, dos talibanes de Macri hablando, y estaba Wiener en el medio, trajicorbate, eso sí, y con una cara de monje laico. Y por otro lado, el bueno de Ricardito Alfonsín, tapándose la cara con una mano, al estilo de los chicos de 2 años que se tapan la cara, y faltaba la otra mano que tapara los ojos, y entonces dice, nadie me ve, porque estaban en el local central del radicalismo haciendo un acto macrista y ligado con Clarín, para sacar la foto. Entonces, este es el cuadro de situación también de los opositores, pero también, yo discrepo en un punto. Yo creo que Moyano no estuvo directamente implicado en esto, pero sí la segunda línea, sí el Rey Momo, sí Luis Barrio Nuevo, sí todos los sectores que se mueven detrás del famoso PCR, los maoístas y toda esta cosa, que sí aportan la idea de mover las hormigas del conurbano desde la villa. La idea fue una acción estratégica de 3 grandes lugares, que después fueron 4 con el de San Fernando, y después movilizar de todos los barrios, tipo 2001. Nada de eso pasó, muy lejos del 2001, porque la gente está contenida, y cuentan que en San Fernando, cuando fueron a las 12 horas, le daban número a la gente en la puerta del supermercado, ¿usted qué quiere, señora? Yo vengo por leche, carne, le dan, bueno, tome un número, etcétera, etcétera. Se fue desintegrando. O sea, que es real que hubo una movida, pero que va en contramano de lo que quiere Moyano, porque Moyano quiere intervenir en la política, y si algo fue muy claro, el 19, que, aparte que se equivocaron en la época, la gente estaba casi festejando con sidra y champagne, y este haciendo un acto que fue una tristeza. Fijémonos que era tan triste ese acto que el 20% era la izquierda, que la izquierda no acostumbra a tener grandes masas, con 2.500 personas, eso sí, con muchas banderolas, llegaron a la parte primera de la plaza, eran el 20% de la plaza. Vamos, ¿verdad?, a hacer una pequeña pausa y ya entramos en la parte final de este tren en este año que se está yendo. 770 Cooperativa se siente. Inicio de espacio publicitario. Gen del Hogar desea que la paz, la alegría y la felicidad reinen en sus hogares esta Navidad. Muchas felicidades. Para su comodidad, Gendel permanecerá abierto el domingo de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Si estás por terminar el secundario y te quedan materias por rendir, ponete las pilas. ¡Rendí! Cuanto más tiempo pase, más te va a costar. Después de tanto esfuerzo, ¿no vas a tener tu título? Dale, ponete las pilas. Presentate y rendila. Tenerlo te da más posibilidades para tu futuro. Argentina necesita lo mejor de nosotros. Seamos los protagonistas de una sociedad más justa y mejor preparada. Ponele título a tu secundario. Ponele título a tu secundario. Me llamo Emilio Dizzi. Mi hermano, Pepe Parada, era un tipo de oro. Y se murió de cáncer de próstata. ¿Sabes por qué? Porque se dejó estar. Por eso, si tenés más de 50 años, visita a tu urólogo todos los años para hacerte los controles necesarios. No te olvides. Una vez al año, todos los años. Hospice Integral. Compromiso médico. Textil Valerio Sasif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad. Superabsorbentes. Fácil de limpiar. Resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y fábrica. Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester. Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren. Beatriz Caballero nos manda un tuit, nos dice que el año que viene vendrá bien, se recuperará un poco la economía, el pueblo unido jamás será vencido, ¿eh? Recuerda esa consigna histórica. Felicidades. Tenemos más mensajes de los oyentes que se suben al tren, dale. Hola, cooperativa Margarita de Lugano. Yo soy Santa Fecina y conozco bien el paño. Cuando entró Reutemann de la mano de Dualde Menem, ahí llegó la droga Trochimochi. Se fue Reutemann y lo puso a Vine, se fue Vine y lo puso a Obey, se fue a Obey y lo puso a Fantoche. Y son todos de la misma sociedad. Y lo dejaron libre al turro este, claro, porque son todos socios. Son todos socios, los jueces, Cajiano, el arzobispo. Hola, cooperativa Margarita de Lugano. Me olvidaba. Y encima, el PRO. Y el PRO puso a Miguel del Cer. Miguel del Cer lo llevó a Melconian para que le hable de economía a los negritos que él quería bañar. Son todos unos mafiosos. Mafiosos no existen más. Hay dos partidos, uno de derecha y uno de izquierda. Pues nosotros vamos por izquierda. Los de derecha que se mueran porque ya lo vimos a todos. Seguimos en el tren. Bueno, parece que están cargadas algunas mujeres, este, y 31 las mujeres, de línea mujeres, de y parece que se viene Bachelet, ¿no? En sí. Chile, en Cristina Chile, Fernández en Argentina. Claro. Se reafirma Dilma en Brasil. Y en Costa Rica también hay otra mujer. Así que, bueno, viste que algunos dicen que la historia está parada. Parece que no está parada. Está en movimiento. A veces va para adelante, a veces va para atrás. En estos años en Latinoamérica, bueno, parece que fuimos para adelante. ¿Continuará la cosa? No es lo mismo Afganistán y Pakistán, donde a las mujeres las persiguen y se esconden y las balean. Y como el caso en la India, donde la violaron una mujer en los colectivos, beodos. Bueno, es... Y eso que la India no es lo peor, pero Pakistán y Afganistán, el papel de la mujer no puede superar el subsuelo de la tierra. El periodista Rubén Levenberg nos manda un tuit que dice: terminan ustedes y me despido de la radio hasta el año que viene. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Levenberg. Y tantos periodistas y colegas que escuchan el programa, este periodismo impuro, donde, bueno, tenemos márgenes de libertad bastante amplios, en un contexto difícil, hoy no es fácil hacer periodismo en la Argentina, el tema de la multiplicidad de voces, bueno, me parece que todavía está por verse, hay una lucha que hay que llevar, por supuesto, adelante. Con respecto al proceso de Venezuela, me da la sensación que va a haber algún tipo de continuidad, que los recuerdos... Lo que tiene en la cabeza buena parte del pueblo venezolano, a propósito de lo que pasó en salud, de lo que pasó en educación, en la vivienda, eso no es fácil de olvidar, y ahí me parece que hago algún tipo de paralelismo con el peronismo. Después de tantos años seguimos hablando de peronismo y creo que esto no es casual. Me parece que en la Venezuela de Chávez va a ser muy difícil que el pueblo se olvide de Hugo Chávez. Porque, bueno, creo que el líder venezolano les habló desde el mismo lugar, con el mismo idioma, era parte de ellos. ¿Qué decís vos, Miula? Sí, y aparte, no nos olvidemos que en el 46, cuando sube Perón, estaba aislado el panamericanismo. Pero ahora estamos viendo que no mal podrán olvidarse de Chávez cuando está Evo, cuando está Correa, cuando crece todo un proceso donde Humala oscila, donde hay serias posibilidades, como decís vos, que vuelva Bachelet en Chile, lo de Mujica, lo de Argentina. Digo, es un proceso que recorre toda Latinoamérica, el Mercosur, el UNASUR. Eso ayuda a darle continuidad a esta forma de intervencionismo estatal que está recorriendo toda Latinoamérica. Es la única parte del mundo, donde está recorriendo. Y bueno, y así estamos, cuidando el mercado, los mercados internos. Un millón de abrazos a todos los oyentes del tren durante tantos años por su fidelidad. Reitero, y esto no es demagogia, que nosotros estamos acá con nuestra palabra, con nuestras ideas, con nuestras preguntas, con algunas respuestas, porque ustedes están ahí siempre acompañándonos, criticándonos, a veces también remarcando las cosas positivas del gobierno, del programa. Y bueno, realmente un gran gusto de estar en continuidad con todos ustedes. Durante enero vamos a hacer un pequeño parate, van a escuchar los mejores programas del año del tren, y ya en febrero retomamos con mucha más fuerza todavía este tren que no va a parar. Una sola cosa, Gerardo, sí. Quiero saludar a mi amiga legisladora de la ciudad, María José Lubertino, que hace tres semanas estuvo